le hemos dado en llamar, en donde no solo estamos siendo inspirados por la palabra a través de esta serie de mensajes acerca de la gloria de Dios y cómo experimentarla en la propia vida, cómo poder experimentarla en el matrimonio y en la familia, también cómo llevarla a la ciudad. Hoy vamos a concluir esta serie compartiendo cuando la gloria de Dios llena a la iglesia, nos llena a todos nosotros como pueblo y como cuerpo del Señor. Así que damos gracias a Dios porque efectivamente durante todo este mes hemos tenido mucha intensidad, mucha tarea, mucho servicio, incluso a la comunidad, a los niños. Así que, bueno, hemos podido disfrutar, ¿verdad?, de la gloria de Dios, porque en todas las ocasiones hemos tenido oportunidad de percibir que Él estaba allí, que estuvo obrando, no solo en nosotros, en las personas del barrio, sino incluso en las cuestiones climáticas, ¿no es cierto? Siempre es un desafío cuando hacemos un evento en la calle y cortamos la calle y presentamos para todos los vecinos algún evento, el hecho de que está nublado, anuncian lluvia, pero bueno, Dios obra también en la naturaleza, obviamente, porque está bajo el control y la soberanía de Dios, y entonces nos permite llevar a cabo cada evento de manera que todos son bendecidos y nosotros podemos disfrutar y estar gozosos también. Así que felicitaciones a toda la iglesia. Ayer compartimos la fiesta aniversario. En realidad tuvimos una parte donde celebramos el aniversario y otra parte donde participamos especialmente de la ordenación al ministerio pastoral de Walter Ulett. Así que oficialmente, extraoficialmente, él ya venía, como ustedes saben, cumpliendo funciones pastorales y sirviendo como pastor en la congregación, pero oficialmente, digamos así, ayer, hoy ya es el día de estreno de Walter como pastor de la iglesia, y todos debemos estar muy felices por eso. Esto se da en el contexto y en el marco, no de que la iglesia es muy difícil de pastorear, entonces ahora necesitan dos pastores porque tienen que... Es por lo contrario, y gloria a Dios por eso, ¿no es cierto? Es porque la iglesia está creciendo, hay muchas más necesidades, muchas más personas que ministrar, que asistir, y si bien todos estamos involucrados en eso también, bueno, desde el ministerio pastoral se requiere que haya mayor disponibilidad y entonces para poder continuar el crecimiento también necesitamos conformar equipos de ministerio pastoral, así que de hecho lo estamos haciendo con Walter. Así que yo bendigo el nombre del Señor y felicito a toda la iglesia por el hecho también de descubrir y reconocer, más que descubrir, que en él había este llamado de Dios al ministerio pastoral, que él ha respondido desde hace mucho tiempo ya, pero como sucede habitualmente, hay un momento de preparación de parte de Dios en cuanto al carácter, al conocimiento, la madurez, la solidez, y bueno, Dios estuvo obrando también en él hasta que llega el momento oportuno, el momento de Dios donde dice, bueno, ya es tiempo a la tarea. Así que eso es lo que aconteció ayer en representación de los pastores que examinaron a Walter y lo encontraron absolutamente apto para poder cumplir esa función y así lo recomendaron a la iglesia. Ayer estuvieron presentes algunos de esos pastores y nos leyeron el acta del presbiterio donde, dan cuenta de la solvencia con la cual Walter respondió a todas las preguntas, ¿no es cierto? De carácter ético, de carácter doctrinal, de carácter eclesiológico, en cuanto a su llamamiento, su conversión, su familia. Así que tenemos que estar felices. Dios nos ha mostrado su gloria también en Walter y él está formando parte entonces de la iglesia como pastor. Así que les vuelvo a felicitar y sobre todo también por saber reconocer en él no solo este llamado, sino porque efectivamente está llamado al ministerio pastoral. Toda la iglesia está reconociendo en él también la autoridad espiritual que Dios le ha concedido para cumplir esa función tan particular y tan especial. Y entonces todos estamos no solo reconociendo esa autoridad, sino aceptando esa autoridad y respetando la autoridad espiritual que Dios le ha dado también a él. Y de esta forma, y por tener o continuar teniendo esta actitud entre todos como iglesia, no les quepa duda que Dios va a seguir mostrándonos su gloria y vamos a ver más de su gloria en toda la iglesia, en tu propia vida y en tu propia familia, y por ello la podemos llevar también a la comunidad. Así que yo les quiero bendecir en este sentido, y también le quiero pedir a Luis Ojeda que venga aquí para orar y para pedirle precisamente a Dios una bendición muy especial sobre Walter, sobre su familia y sobre todos nosotros que cumplimos 40 años. Le dijo al que está al lado, feliz cumpleaños. Decirle, feliz cumpleaños, cumpliste 40, a algunos les conviene como a mí, ¿no es cierto? Porque volver a cumplir 40, se imagina, nos sacamos de encima unos cuantos. Y otros dicen, ¿cómo 40? Yo tengo 20, ¿no? Bueno, está bien, compensamos un poquito, ¿vio? Así que sea muy bendecido. Adelante, no tenemos, lo tenés aquí. Bueno, vamos a orar, póngase en pie, vamos a orar y darle gracias a Dios por estos 40 años de vida, por este tiempo que estamos viviendo en este tiempo y por lo que va a venir. Mire, estamos hablando de la gloria y ahora lo vamos a mencionar, pero la gloria del Señor en lo sucesivo será mayor que la que nos ha mostrado hasta aquí. ¿Usted lo cree? Hay mayor gloria de Dios para tu vida. Hay mayor gloria de Dios, mayor presencia y poder de Dios para su matrimonio, su familia y aún para la vida de muchos que están a nuestro alrededor, a su alrededor, sus propios vecinos o compañeros. Mire que ellos sean alcanzados por la gloria de Dios y sus vidas sean cambiadas y transformadas. Qué bueno, ¿no es cierto? Qué victoria para el reino de Dios. Pero de eso se trata. Estamos involucrados en esa misión. Vamos a darle gracias a Dios por todo esto y sobre todo encomendando la vida de Walter, que no está aquí en esta mañana. Ayer terminamos tarde la celebración, pero vamos a orar y a bendecirlo de todas maneras. Padre Santo, Dios Todopoderoso, en esta mañana como iglesia, papá, te damos gracias por el obrar maravilloso que has iniciado, Señor, en un momento aquí, Señor, en esta congregación. Padre Santo, gracias por estos 40 años, Padre Santo, que nos has regalado, Señor, en donde te has manifestado con poder, Señor, has transformado familias, has transformado corazones, Señor, nos has rescatado, Padre Santo, a cada uno de nosotros, papá. Y, Señor, en esta mañana te damos las gracias, papá, porque sabemos que tu presencia está en este lugar, Señor. Sabemos que vas a seguir obrando con poder, Señor, y vas a seguir, sí, Señor, transformando a esta comunidad, Padre Santo. Aleluya. Utilizanos, Señor, conforme a tu voluntad, cada uno de nosotros, Señor, y extendé tu reino, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Padre Santo, te rogamos por cada una de las familias, Señor, de esta comunidad, papá. Por esta iglesia, Padre Santo, para que nos sigas transformando a cada uno de nosotros, Señor, sigas obrando en nuestras vidas, papá. Y de esta manera, Señor, como iglesia, te damos las gracias, papá. Te damos las gracias no solo por este motivo, Señor, por esta felicidad, Señor, que nos causa cada uno de nosotros estos 40 años, Señor, sino también te queremos dar las gracias, papá, porque has levantado un nuevo siervo, Señor, al ministerio pastoral, sí, papá. Gracias. Te damos las gracias por la vida de Walter, Señor, por la vida de su esposa, de su hija, Señor, y te pedimos una bendición especial para él, papá. Amén. Señor, te damos las gracias porque lo has revelado, Señor, a tu iglesia, papá, nos has revelado, Señor, a nuestros corazones, sí, papá, Señor. El llamado que tenía Walter, Señor, se lo has revelado a él también, Padre Santo, y así lo has llevado adelante, papá. Gracias, papá, porque a través de su vida, Señor, muchos somos bendecidos. Señor, sí, tu iglesia, Señor, es bendecida, papá. Aleluya. Donde él se mueve, Señor, donde tu iglesia se manifiesta, es bendecido, bendecida a las personas, papá. Te pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que lo sigas utilizando a Walter, Señor, para guiar a tu pueblo, papá. Sí, Señor. Revélanos, Señor, a través de él, Señor, todas las cosas, Señor, que son necesarias para nuestra vida, Señor, para esta preciosa comunidad, para esta preciosa iglesia, papá. Te pedimos, Padre Santo, que lo sigas utilizando conforme a tu voluntad. Y como Aleluya, iglesia, Señor, sí, Señor, intercedemos, Señor, por su vida, por su ministerio, por su familia, papá. Y lo seguimos sosteniendo en oración, sí, Señor. A Walter, Señor, al pastor, a cada uno de los líderes, Señor, de esta congregación, Señor, y por cada una de las personas, Señor, que la integran, papá. Te amamos y te damos las gracias por todo lo que hasta aquí has hecho y seguirás haciendo, Señor amado. Te damos las gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y amén. Amén. Amén. Que así sea. Muchas gracias. Tome asiento. Sabe, estamos teniendo un mes tan agitado que a veces se nos traspapelan algunas cosas que teníamos previstas, ¿no es cierto? Por ejemplo, el domingo pasado que celebramos el Día de la Madre y bendecimos a las mamás que estuvieron presentes y a las que no, también, como extensión, les entregamos un souvenir, ¿no es cierto?, a las mamás. ¿Cuántas mamás de las que están aquí recibieron ese souvenir? que era un calendario. Muy bien. ¿Cuántas otras mamás hay aquí que no recibieron ese souvenir? Algunas más. Muy bien, excelente. ¿Saben? Les quiero decir algo, se nos traspapelaron los souvenirs. Y no era el calendario el que teníamos que entregar, era algo que también le va a resultar muy apreciado. Un presente que queremos entregar también en esta mañana, pero quédese tranquila, no le vamos a pedir que devuelva el calendario, por supuesto que no. Y las demás mamás hoy van a recibir este y después también van a recibir el calendario. Así que quédense tranquilas. A ver dónde están las mamás, vengan de nuevo hasta aquí, vamos a cumplir nuestro cometido, el propósito que teníamos. Vengan a algunos para poder entregar también los souvenirs. Muy bien, cuidado que es frágil este. Sírvanse, que Dios les bendiga mucho también. Ahí vamos. Pero qué bueno. Mirá cuántas mamás que tenemos. Y mamás hermosas, preciosas, nos bendicen tanto, enriquecen tanto a la iglesia, ¿no es cierto? Cada una de estas mamás. Muy bien. ¿Qué otra mamá? Venga aquí, muy bien, excelente. Sí, tenemos para todas. ¿A alguien le falta? No es para coleccionar esto. No, se entusiasman, dice, bueno. Muy bien, perfecto, para Janina también. ¿Alguien más? Muy bien, igual a la noche vamos a estar haciendo lo mismo. Emma, cómo no. Aquí está. Mire, voy a hacer algo, hoy estoy generoso, hoy. Es algo raro, está pasando algo raro. ¿Quién quiere llevarle a su mamá, que no está aquí? Muy bien, algunos. Venga, algunos de los que levantaron la mano. Luis, allí en mi oficina hay... vuelven todos otra vez. Tanto no tenemos. Luis, ahí hay otra caja. Toma, lleva esta y trae la otra. No, aguarden. Tomen asiento, ya tenemos para ustedes también. Ahora va a traer Luis ahí entonces también. Bueno, mientras él lo hace, espero que ayer se haya dado cuenta, si estuvo participando, de por qué abrimos el culto por la mañana, ¿verdad? Ya esto estaba con todas las sillas, no sé, habría unas 150 personas o algo así, todos sentados, pero además había un número importante de personas paradas. Y no habían los niños que habitualmente están y algunos que estuvieron ausentes también. Y más allá de que algunos eran visitas, no hicimos una invitación abierta a todos porque precisamente no íbamos a tener espacio suficiente y comodidad adecuada para brindarle a todos. Así que esa fue la razón también por la cual abrimos el culto por la mañana. Hoy podríamos ser un número aún mayor de los que somos aquí, porque como estamos dando los grupos de discipulado, muchas de las personas que habitualmente van a seguir viniendo a la mañana, como los grupos de discipulado son a la tarde, ya prefieren venir a la tarde al discipulado y quedarse al culto de la noche. Pero si no, también podríamos ser una buena cantidad más aquí, e igualmente se repite eso por la noche. Así que la iglesia es una iglesia que crece, como lo tenemos establecido, ¿verdad? Y continúa su crecimiento. Así que, bueno, estamos frente a un tiempo muy especial que tenemos que percibir todos y seguir permitiendo que Dios, se manifieste entre nosotros y siga trayendo personas preciosas, familias que son restauradas, matrimonios que son también rescatados y unidos con la fuerza del amor, personas que vienen con corazones quebrantados y rotos, van alcanzando sanidad aquí. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está aquí, Él hace la obra, ¿no es cierto? Así que en eso estamos involucrados. Y no puede haber quizás mayor felicidad para un creyente como usted, como la mayoría de los que estamos aquí, que ver que otra persona encuentra salvación, recibe salvación y vida eterna, vida nueva. No debe haber satisfacción mayor. Dice incluso que es tanto el gozo que se experimenta que hay fiesta en los cielos cuando hay alguien, uno solo, que toma esta decisión y entrega su vida a Cristo. Así que nosotros también tenemos que vivir ese gozo intensamente y profundamente, y cada vez que hay alguien que vemos y que está y no lo conocemos, y hay que acercarse, saludarlo, consultar su nombre, presentarnos y bendecirlo en el nombre del Señor. Muy bien, ahora sí. ¿Quiénes faltaban? ¿Quiénes le van a decir? A ver, llévenselo a su mamá, No digan, che, este está bueno. Mirá qué bueno que está, me lo guardo. No, llévenlo, Ahí está. en nombre de la iglesia y van con bendición, para que sea la bendición sobre la vida de sus mamás. Dios bendiga la vida de cada una de sus mamás. Disfruten a sus mamás, aquellos que las tienen con vida. Llevan a dos manos. Muy bien, ahí está. Bueno, no se pueden quejar, ¿no? Nos equivocamos, traspapelamos, pero ya arreglamos el tema, ¿verdad? Ahí está. Muy bien. Qué bueno. Gloria al Señor. Muy bien, vamos a reflexionar y a recibir la palabra, el mensaje de la palabra del Señor en esta mañana, utilizando un texto que está en el libro de Segunda Crónicas, capítulo 7. Allí, en todo el libro de Crónicas, sobre todo este inicio del libro de Crónicas, se está mencionando y se está presentando lo que fue la construcción del templo y todos los detalles con que fue construido por parte de Salomón, el hijo de David, y bueno, hasta el capítulo 6, que va dando cuenta del traslado del arca del pacto hacia el templo. Recuerden que esto simbolizaba siempre la presencia de Dios, simbolizaba allí el poder de Dios, la gloria de Dios, porque estaba allí el arca también. Y luego de ello, ahora sí, en el capítulo 7, está lo que se da en llamar la dedicación del templo, ¿no es cierto? La santificación, el consagrar ese lugar solo para que allí habite la presencia de Dios y donde éste pudiera ser reconocido y alabado y adorado y buscado por todos aquellos que tuvieran necesidad también. Pero fíjense algunas de las cosas destacadas que tiene este pasaje que vamos a tomar en esta mañana para aplicarlo a nuestra vida en este tiempo como iglesia. Dice entonces en los primeros 10 versículos de 2 Crónicas 7, cuando Salomón terminó de orar y su oración era encomendándose a Dios, apelando a la misericordia de Dios, dice, cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios. ¿Y qué ocurrió? La gloria del Señor llenó el templo. Tan lleno de su gloria estaba el templo que los sacerdotes no podían entrar en él. Al ver los israelitas que el fuego descendía y que la gloria del Señor se posaba sobre el templo, cayeron de rodillas y postrándose rostro en tierra, alabaron al Señor diciendo, Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Entonces el rey y todo el pueblo ofrecieron sacrificios en presencia del Señor. El rey Salomón ofreció 22.000 bueyes y 120.000 ovejas. Así fue como el rey y todo el pueblo dedicaron el templo de Dios. Los sacerdotes estaban de pie en sus puestos. Los levitas tocaban los instrumentos musicales que el rey David había hecho para alabar al Señor y con los cuales cantaba, su gran amor perdura para siempre. Los sacerdotes tocaban las trompetas frente a los levitas y todo Israel permanecía de pie. Salomón también consagró la parte central del atrio que está frente al templo del Señor y allí presentó los holocaustos y la gracia de los sacrificios de comunión, ya que en el altar de bronce que hizo Salomón no había espacio para los holocaustos, la grasa y las ofrendas de cereales. En aquella ocasión Salomón y todo Israel celebraron la fiesta durante 7 días. Era una inmensa asamblea que había acudido de todo lugar, desde Lebo Hamat hasta el río de Egipto. Al octavo día tuvieron una asamblea solemne porque habían celebrado la consagración del altar durante 7 días y la fiesta durante 7 días más. El día 23 del mes séptimo, Salomón envió al pueblo a sus casas y ellos regresaron contentos y llenos de alegría por el bien que el Señor había hecho en favor de David, de Salomón y de su pueblo Israel. Qué bueno este texto que nos recuerde cómo la gloria del Señor llenó su casa, llenó el templo. Hoy el templo no es de piedra y de material, sino que es un templo espiritual, ¿no es cierto? Es la iglesia, somos nosotros. Y por eso la gloria del Señor, que antes llenaba ese templo construido por Salomón y los que estaban a cargo de él, hoy día llena su iglesia, la cual somos todos nosotros. Es muy interesante poder reflexionar en que si esto está expresado en la palabra de Dios, es porque hubo quienes fueron testigos de ello y además experimentaron esa gloria. Si no, nunca la podrían haber descrito, nunca podrían haber dicho, no, la gloria de Dios descendió, la gloria de Dios estuvo allí, la gloria de Dios llenó su casa de tal manera que casi era imposible ministrar para los sacerdotes. Así que ellos experimentaron esto, fue una realidad preciosa que también nosotros vamos viviendo en este tiempo y la vamos a vivir todavía en mayor profundidad. Se dio cuenta, prácticamente está dando cuenta de un culto. Fue un culto un tanto más extenso que los que tenemos nosotros habitualmente. Duró 7 días y después otros 7 días más. Pero cómo volvieron ellos a sus casas gozosos, dice, felices, llenos, pleno por el bien que Dios había hecho a su pueblo, que se había reunido para alabar su nombre y reconocer su gloria entre ellos. Qué bueno, porque si vos venís con esta actitud, todas las veces que venís al culto el domingo, a un encuentro durante la semana, etc., también vas a poder llevarte esta experiencia y esta bendición contigo, porque Dios siempre va a estar presente y Él va a derramar de su gloria, va a manifestar su gloria y va a alcanzar tu vida, va a tocar tu vida, te va a llenar esa gloria que llena la iglesia, es decir, a nosotros. No son los ladrillos los que están llenos de la gloria de Dios, es tu vida, es la vida de toda la iglesia cuando ésta está reunida, efectivamente buscándole a Él, buscando su rostro. Interesante, porque en este culto allí nos habla, ¿no es cierto?, de los que ministraban la alabanza, los que cantaban, los que tocaban los instrumentos, todos participando, todos cumpliendo su función. Algunos eran los levitas, otros eran los sacerdotes. Está dando cuenta de que todo el pueblo estaba sirviendo al Señor, sirviendo de acuerdo a sus dones espirituales, comprometidos con Él, comprometidos con la misión que Dios tenía para con su pueblo. Y por eso entonces Dios manifestaba esta su gloria con tanta intensidad y con tanta magnitud. Mire, lo mismo ocurrió en tiempos de Ezequiel, del profeta Ezequiel. En el capítulo 43 de Ezequiel se narra la visión que tuvo Ezequiel y en pocos versículos dice de esta manera: entonces el hombre me llevó a la puerta que da hacia el oriente, y vi que la gloria del Dios de Israel venía de la parte del oriente. Su voz era como el sonido de muchas aguas y la tierra resplandecía de su gloria. Tenía el aspecto de la visión que vi, como la visión que había visto cuando él vino a destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que yo había visto junto al río Quebar. Entonces me postré sobre mi rostro. Otra vez, la expresión de que cuando uno percibe estar frente a la gloria de Dios, frente a la presencia de este Dios altísimo, todopoderoso y santo, uno termina postrándose, poniendo su rostro en tierra, es decir, asumiendo una actitud voluntaria de humillación delante de este Dios tan grande. Y dice, la gloria del Señor entró en el templo por el camino de la puerta que da hacia el oriente. Entonces el Espíritu me levantó y me llevó al atrio interior, y la gloria del Señor llenó el templo. Las mismas expresiones, la misma experiencia, la misma percepción de la gloria de Dios en medio de ellos también. Y finalmente, déjeme compartirle también acerca de la profecía de Ageo, ¿no es cierto? En su libro, el profeta, en el capítulo 2 y versículo 7, está dando cuenta de las palabras de Dios que dice: haré temblar a todas las naciones, vendrán entonces los tesoros de todas las naciones, y yo llenaré de gloria esta casa, dice Jehová de los ejércitos. Dios mismo está dando cuenta que Él tiene el deseo, el propósito, y que lo va a llevar a cabo, de que va a llenar de su gloria su casa. Y su casa somos nosotros, la iglesia. Así que el Señor nos estaría diciendo en este momento, en esta mañana: yo les voy a seguir llenando de mi gloria, sobre esta iglesia, la iglesia Jesús es el camino, una iglesia que crece, yo voy a seguir revelando y manifestando mi gloria. Y aún como lo dice dos o tres versículos después, el mismo Ageo, de parte de Dios, Dios dice, la gloria postrera será mayor que la primera. Y Dios lo va haciendo así, como gradualmente, como que uno dice, pero ¿habría más que esto? Y Dios dice, sí, hay más. Y como decían en esta mañana, podemos conocer todavía más al Señor, para estar más gozosos de cómo es nuestro Señor, para poder amarlo todavía más profundamente y comprometernos a su servicio en una mayor medida todavía también. Así que hay más de la gloria del Señor para nosotros como iglesia. Mire, hoy es el tiempo donde la iglesia tiene que marcar la diferencia, donde los creyentes, el pueblo de Dios, tenemos que seguir marcando la diferencia. En alguna medida y de alguna manera lo hemos estado haciendo, sobre todo frente a la comunidad y frente a la nación y frente a nuestros gobernantes, levantándonos y teniendo una voz del reino de Dios, una voz del reino de luz, del reino de los cielos. Una voz espiritual que dice, está mal avanzar con este tipo de leyes. No lo hagan porque va a traer mayor daño y mal sobre nuestra nación. Y entonces levantarnos contra algunas ideologías que tratan de imponerse por la fuerza sobre nuestra nación. Bueno, está dando cuenta de que la iglesia ya ha alcanzado cierta madurez en Argentina y entonces estamos marcando la diferencia. La gente está escuchando de que hay un pueblo del Señor comprometido con Dios, pero que entonces no va a quedar callado frente a algunas de las cosas que están ocurriendo en nuestro país. Es tiempo de que la iglesia marque la diferencia. Nosotros marquemos la diferencia como creyentes, como hijos e hijas de Dios y como iglesia también en esta comunidad. La diferencia no está dada por los programas que puede tener la iglesia, que son variados y son preciosos y útiles y de bendición. No está dado por las estrategias que utilizamos. Eso no pasa por allí la diferencia. La diferencia en esta comunidad, en este barrio y en esta ciudad de Florencio Lavarela la va a marcar una iglesia que esté llena de la gloria de Dios, porque si Él no es contra nosotros, si Él no está con nosotros, no hemos de poder hacer nada. Él debe estar entre nosotros, a Él lo deben reconocer, frente a Él deben venir las personas a resolver su vida y sus cuentas. Así que debemos perseverar en este camino y en este sentido. Déjeme compartir con usted rápidamente algunos aspectos que muestran cuando la gloria de Dios llena la iglesia. Cuando la gloria de Dios llena la iglesia. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Relea estos textos que hemos leído en esta mañana, en su hogar, en la semana, para poder seguir siendo ministrado y bendecido por el Espíritu Santo, que traerá mayor riqueza y conocimiento a su vida respecto a estos temas. Pero déjeme decirle entonces que cuando la gloria de Dios llena la iglesia, entonces la iglesia está llena de su presencia. Ya lo hemos definido en este mes, en este tiempo donde compartimos qué era la gloria de Dios. Hemos dicho claramente, se trata de la presencia de Dios Todopoderoso y de su poder precisamente revelado y manifestado. La iglesia está llena de su presencia. Así que nos postramos con humildad delante de Él, reconocemos su majestad y su señorío. Somos abrumados por su santidad y su grandeza. Es un fuerte llamado a la santidad, porque sabemos, y si no el Espíritu Santo se encarga de volvernos a hacernos tomar conciencia de que es imposible acercarnos a un Dios puro y tres veces santo a menos que seamos santificados primero también. Así que es un llamado a la santidad. A hilar fino, cada vez más fino en nuestra vida. No solo que ya hemos abandonado y nos hemos despojado de aquellos viejos pecados que nos tenían esclavizados cuando no conocíamos a Cristo. Pero ahora que estamos en Él y que estamos en sus caminos, debemos mantenernos en este camino de buscar la perfección de la santidad, de estar en este proceso de una vida de santidad cada vez mayor. Así que esto es lo que ocurre cuando percibimos que Él está entre nosotros. Y se hace tan notoria, ¿no es cierto?, esta diferencia entre su grandeza y nuestra pequeñez. Pero qué bueno que nuestro Dios, aún así, nos permite llegar a Él, nos permite tener esta experiencia de sabernos recibidos por Él, aceptados por Él, contenidos, ministrados, de que Dios no dice, no, vos quedate muy lejos de mí, no, de ninguna manera. Él siempre busca reunir a sus hijos y a sus hijas y traerlos a Él, traerlos como un abrazo gigante a todos, así para hacerles percibir su amor y su misericordia. Es un fuerte llamado a la santidad, sin la cual nadie puede verlo, dice la Biblia. Nadie puede percibir su gloria, nadie puede reconocer que Él está allí, a menos que yo esté caminando una vida de santidad. Su presencia entonces impacta, no solo a los que somos del pueblo del Señor, a otras personas que vienen, asisten, quizás por primera vez, quizás con algún conocimiento de Dios previo, otros no, pero entonces están aquí, participan con nosotros del culto y la presencia de Dios les impacta, les conmueve, les llama la atención, les emociona hasta las lágrimas, el llanto, los cautiva. Eso es lo que ocurre cuando la iglesia está llena de su gloria. Entonces está llena de su presencia y ocurren estas cosas. Y usted lo percibe, y cada uno lo podemos percibir, porque nos pasa eso mismo también. No porque tengamos 15, 20 años en el Señor, dejamos de emocionarnos en un culto y a veces hasta también derramar lágrimas, o percibir y somos cautivados allí por el amor de Dios que está presente. Mire, ayer mismo en el aniversario, en la celebración del aniversario, alguien se acercó a decirme, señor pastor, le quería consultar una cosa. Dice, me pasa esto, a veces me acerco a alguna persona de la iglesia y me parece como que hay un fuego y como que algo. Bueno, qué bueno, una persona que no hace mucho está entre nosotros, ¿verdad? Y ya percibe eso. Le digo, mire, quédese tranquila, eso no es más que la presencia de Dios que está en nosotros. La presencia de la gloria de Dios entre nosotros. Y eso es lo que tiene que ocurrir en su vida también, le desafiaba esto. Usted también puede vivir de esta manera, con esta intensidad. Y sin darse cuenta, otros van a ver que usted está llena de algo y en realidad está llena de alguien, está llena de Dios y llena de su gloria. Y entonces lo van a percibir sin que usted tenga que hacer nada más que honrarlo, obedecerlo y vivir una vida de santidad. La iglesia entonces está llena de su presencia. Cuando la iglesia está llena de la gloria de Dios, entonces la iglesia está llena de palabra de Dios. Hay alimento, un alimento que podemos recibir todos para nuestro discipulado, para, bueno, acrecentar nuestro conocimiento de la palabra de Dios, del Dios de la palabra. Tenemos crecimiento espiritual, crecemos en madurez, pero también hay palabra de Dios en cuanto a revelación de Dios, que nunca contradice la palabra escrita de Dios, la Biblia. Pero a veces Dios nos habla directamente. Es una palabra de revelación que Dios nos trae. Es una palabra, digamos, fresca y directa a cada uno de nosotros o como iglesia. Entonces percibimos absolutamente que Dios nos está hablando. Como dice tantas veces en la palabra de Dios, que Dios habló y su pueblo lo escuchó y entendió lo que Dios le estaba pidiendo o diciendo. Así de sencillo, porque efectivamente se trata de una comunión, de una relación, de un vínculo precioso, hermoso, el vínculo más sagrado y más importante que cualquier ser humano podría tener. Es el vínculo básico, es el vínculo de la vida, básico, fundamental. Volver a vincularnos con nuestro Creador, el dador de la vida, y hacerlo a través de Jesucristo, como Él lo indicó. Y este es un camino accesible a todos los que quieran andar este camino y volver a tener este reencuentro con el Padre. Pero una vez que eso se produce, entonces ese vínculo va creciendo, se va desarrollando y uno puede aprender a escuchar a Dios. Cuando uno lee la Biblia, no solo está leyendo, sino que Dios te está hablando. Es la manera en que Dios te habla, te dice cosas. Y también aparte de la lectura de la Biblia, cuando estás orando, o cuando estamos aquí juntos y alabamos al Señor, allí vos podés, cualquiera de nosotros podría percibir la voz de Dios que te dice algo. Y conforme seguramente a tu situación, a tu tiempo, a tu experiencia. La palabra de Dios es oportuna, no es como adorno, es oportuna. Es individualizada, es personalizada. A veces es para todo el pueblo, a veces es para cada uno de los que forma parte de su pueblo. Así que cuando una iglesia está llena de la gloria de Dios, la iglesia está llena de palabra de Dios. Y entonces las palabras, otra vez, como dice el texto, es útil. Nos enseña, nos corrige, nos redarguye, nos instruye a vivir una vida mejor y ser de bendición a aquellos que nos rodean en cada ámbito de la vida. La palabra discierne los corazones y las intenciones, así que siempre mi corazón queda expuesto delante de esa presencia y de la gloria de Dios entre nosotros. Él ya lee mis pensamientos antes de que yo los tenga en mi mente. Él sabe lo que hay en mi corazón, aunque yo suponga que lo estoy ocultando o reprimiendo y guardando de todos los demás. De Él no puedo esconder nada. Él conoce todo de mí y todo de usted también. Y a través de la palabra discierne, me hace saber cuál es mi intención, que no la puedo ocultar, que la podría cambiar o que es la correcta también. Y entonces la afirma y afirma tu vida de esta manera. La palabra lleva al arrepentimiento a las personas, quebrantando, llamando a la santidad, fortaleciendo, alentando, etcétera, etcétera. Cuando la iglesia está llena de la gloria de Dios, entonces la iglesia está llena del poder de Dios, del poder de Dios. Ya cuando se produjo en Pentecostés este acontecimiento, podemos saber que efectivamente se cumple. Hechos 2 marca que cuando la iglesia estaba reunida, los creyentes estaban reunidos. Vino el Espíritu Santo sobre ellos y fueron llenos de ese Espíritu Santo. Conforme a la palabra y la promesa que el mismo Jesús había realizado, Él les dijo a sus discípulos, instantes previos a volver al cielo, van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y agregó la razón y el propósito. Y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y efectivamente en Pentecostés se produjo este acontecimiento. Se concretó esta promesa. Vino el Espíritu Santo, llenó a todos los que estaban allí reunidos y ellos inmediatamente salieron, dice el texto bíblico, a predicar la palabra. Tal cual decía Jesús. Llenos del Espíritu Santo es que tenemos que salir a proclamar buenas nuevas, a anunciar salvación, a llevar esperanza a tanta gente que vive sin esperanza, que vive sin futuro, que vive sin horizonte, que vive el día a día, porque no ve más allá que el hoy, no tiene otra posibilidad de ver más allá. Pero en todo caso somos nosotros, es usted. Cada uno como iglesia que llenos de esta gloria y llenos de este poder de Dios tenemos que compartir con otros. Este poder de Dios en la iglesia, en nosotros, se manifiesta de dos maneras específicas, entre otras. El número uno, en primer lugar, produce fruto del Espíritu en nuestra vida. El fruto del Espíritu es, entre otras cosas, yo destaco estas dos más importantes, gozo y paz. Son fruto del Espíritu Santo. Cuando usted experimenta paz en su corazón, en su mente, eso es fruto del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo está obrando en tu vida y produce esa paz. Seguramente porque usted está confiando en Él. Aunque los vientos sean contrarios o usted esté en medio de alguna lucha, usted confía en Dios. Y eso hace que el Espíritu Santo produzca en usted paz. Usted está en lucha, pero está en paz. Confiado en que el Señor le va a dar la victoria. Y lo otro es gozo. Cuando usted ve que una persona está feliz, está contenta, está alegre, bueno, eso es fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está obrando en la vida de esa persona y está provocando ese gozo, esa alegría, ese desborde, esa emoción. ¿Por qué? Porque la persona percibe que es amada por Dios intensamente, profundamente, que está rodeada de la gracia y de la misericordia de Dios, que tiene este vínculo con Él, que puede dejar todas sus cargas en las manos y en los brazos de Dios y Él se encarga de todo, que puede saber que Él siempre está proveyendo a todas las necesidades que tiene esa vida y a la familia, al entorno de esa persona. Así que de estas dos maneras se manifiesta también el poder del Espíritu Santo. La segunda entonces es que a través del Espíritu Santo podemos ministrar a las necesidades de las personas. Es el Espíritu Santo el que produce sanidad en aquellos que están enfermos. No solo sanidad física, sanidad emocional. Cuando alguien está quebrantado, quebrado emocionalmente por fracaso, frustraciones, problemas, aflicciones, violencia, el Espíritu Santo puede obrar en la vida de esa persona y traer sanidad y restauración y le pone en pie nuevamente. Y eso a través tuyo, a través de cada uno. El Espíritu Santo mora en tu vida, la gloria de Dios en tu vida y en la vida de la iglesia, hace que la iglesia pueda ministrar a las necesidades de la gente. Por eso otros reciben fortaleza, por eso otros reciben liberación, están atados espiritualmente, han tenido de alguna manera algún vínculo, alguna relación con lo oculto, con las tinieblas, y entonces finalmente la vida comienza a percibir esa persona que está atada, espiritualmente atada por las tinieblas, por la oscuridad. Y entonces se produce liberación, se producen milagros, hay restauración. Cada persona puede ser alcanzada por el toque de Dios, por su gracia y por su misericordia cuando están dentro de una iglesia llena de la gloria de Dios. Eso marca la diferencia. El poder divino aún se manifiesta sobre los poderes de las tinieblas, rompiendo cadenas y liberando cautivos. Como sabemos, los demonios se sujetan a la autoridad que la iglesia tiene en el nombre de Jesús de Nazaret. Así que nada ni nadie pueden prevalecer contra la iglesia del Señor, mucho menos cuando esta iglesia está llena de la gloria de Dios. Por el contrario, las tinieblas huyen, el enemigo es rechazado, es el que es derrotado, es el que tiene que salir, abandonar el territorio. Y lo que ocurre en este tiempo es esta figura. La iglesia está avanzando. Por eso es una iglesia que crece. El reino se está extendiendo. Porque la gloria de Dios está entre nosotros. Cuando la iglesia está llena de la gloria de Dios, la iglesia está llena de propósito. Hay conciencia de la misión que debemos cumplir. Somos desafiados, somos apasionados por compartir buenas nuevas. Sabemos quiénes somos, el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, y a quién servimos, a nuestro Dios Todopoderoso, el que reina por los siglos de los siglos. Así que hay propósito, la iglesia no está a la deriva. Tenemos rumbo, tenemos dirección. Dios nos está guiando hacia un territorio, un campo, algo para conquistar. Hay visión divina en la iglesia que está llena de la gloria de Dios. Y es una visión de tal magnitud que a menos que Dios obre, no sería posible alcanzarla nunca. Nosotros tenemos una visión dada por Dios de tal magnitud que a menos que Él esté entre nosotros y obre con poder, sería imposible alcanzarla. Por más que lo propusiéramos, nunca podríamos alcanzarla por nuestro propio esfuerzo. Nuestra visión es ser una iglesia del reino, activa y atractiva, enamorada de Cristo, abierta a la comunidad, que comparte las buenas nuevas y que crece integralmente con el propósito de que todos los varelenses conozcan a Cristo. Esta es la visión de esta iglesia, es la visión de una iglesia de varios cientos de personas, una iglesia de gran influencia en la comunidad y en la ciudad, una referencia en el barrio, a la que la gente asiste con alegría y disfruta, en la que casi todos los días hay enseñanza o ministración, es una iglesia que está llena de la gloria de Dios. Una iglesia así es una iglesia que está llena de amor fraternal, como nosotros lo podemos percibir. Hay compañerismo, hay comunión, hay coinonía, los vínculos son sanos, son saludables, son de mutua edificación. Y aunque ya es imposible conocernos todos y en la profundidad que quisiéramos, pero tenemos esta actitud Es una actitud esto de amor fraternal, que aunque sea la primera vez que vemos a alguien, le saludamos como si hubiera sido mucho tiempo que estuviera entre nosotros. Y la gente se sorprende también, ¿no es cierto? Pero lo hacemos con todos y todos lo hacen de esta manera. Así que hay vínculos sanos, aprendemos a aceptarnos, a perdonarnos y a amarnos unos a otros. Es un lugar donde hay unidad, donde somos un pueblo, el pueblo de Dios, de este Dios maravilloso que habita entre nosotros. Así que es un lugar donde se demuestra disposición, donde hay compromiso, hay participación y por ello también hay alegría, hay entusiasmo y hay pasión. Así que es una iglesia llena de amor fraternal. Es una iglesia llena de alabanza, hay celebración, hay fiesta hay bastante seguido. Entre paréntesis, lamento si alguno no vino ayer porque teníamos una torta acá como de 2 metros, no sé, grande como una parera, pero no sé qué pasó, ¡fup!, se desapareció toda. Ah, no, había unos pedacitos. ¿Alguien no estuvo ayer? Ah, muy bien, muy bien. Por favor, después vamos a ver que puedan recibir una porción de torta. Les reservamos torta, mire qué bueno que somos. Pero de verdad, tenemos torta para que usted comparta. Pero bueno, la iglesia hace fiesta y estamos felices, y sea así, celebrar un aniversario, o sea, llevar a cabo un evento para los niños, o el encuentro con los matrimonios, o el encuentro de los plateados. En cada ocasión que tenemos, hay celebración, estamos felices, hacemos fiesta. ¿Por qué? Porque Dios está entre nosotros y la gloria de este Dios se manifiesta permanentemente. Hay júbilo, hay felicidad. Claro, lo hacemos en espíritu y en verdad. Hay sinceridad en esto, no es fingido, no es armado, no es por conveniencia. Y hay generosidad también cuando lo hacemos. Es una iglesia que está llena de alabanza, entonces está llena de oración, de intercesión, unos por otros, oramos, nos preocupamos, nos encomendamos al Señor. No solo entre nosotros, con gente que no conocemos y que nos hacen saber sus necesidades, sus pesares, sus problemas y nos piden oración. Y cuánta gratitud esa gente cuando ve que Dios obró en ese problema y en esa necesidad. No les conocemos, ni vendrán nunca, pero no es esa la moneda de cambio, ¿no es cierto? Ah, si usted viene, nosotros oramos. De ninguna manera. Le oramos al Señor, si podemos saber que Dios bendijo, nos alegra, nos gozamos, participamos, y si algún día viene, le recibimos como a todos los demás. Pero hasta allí entonces llega nuestra tarea. Bueno, es una iglesia entonces donde se alaba, se honra, se exalta al Rey, se lo adora. La iglesia anuncia y proclama al Señor y sus maravillas. Finalmente, la iglesia está llena. La iglesia que está llena de la gloria del Señor es una iglesia que está llena. Es llena sus graneros, que el Señor añade cada día a esa iglesia los que van siendo salvos, los que reciben salvación, personas hermosas que son alcanzadas por su amor y son cambiadas y transformadas. La vida nueva en Cristo de estas personas se va desarrollando y van creciendo, son discipuladas, algunos luego son bautizados, se unen a la familia del Señor, a esta comunidad, para seguir siendo una iglesia que crece, para dar cada uno y compartir lo mejor y los mejores momentos de sus vidas. Mire, créame, los mejores momentos de su vida los va a experimentar en comunión con Dios, pero siendo parte de su pueblo y de su familia. No hay posibilidad de experimentar esto que nosotros vivimos si cada uno permaneciera en su casa y nada más, y dijera, no, yo tengo buen vínculo con Dios. Bueno, es imposible creer que sea tan bueno ese vínculo, o al menos pueda disfrutar y experimentar todo lo que eso implica, porque es necesario formar parte de su familia. Y qué bueno que nosotros lo hacemos también en este sentido. Así que no solo personas que no conocen al Señor y luego sí se entregan a Él, otras personas son traídas por el Señor y atraídas por la iglesia, por una iglesia llena de la gloria de Dios. Preciosos siervos y siervas de Dios, dispuestos a integrarse y a servir a Jesús, porque el Señor tocará sus corazones estando en distintos lugares y les indica, bueno, tenés que integrarte aquí a este pueblo porque yo te voy a usar allí y vas a poder recibir también bendición. Así nosotros entonces, para finalizar, podremos abrir nuevos cultos como el que ya abrimos. Podemos cambiar a un lugar más grande, Un lugar diferente a este, un lugar donde tengamos mucho más espacio que este y podamos estar todos juntos y no en dos cultos, a menos que llenemos nuevamente la casa del Señor. Pero mientras tanto podemos tener un espacio muchísimo más grande que esto para albergarnos a todos. Dios dirá. Pero en todo caso, lo que tenemos que seguir percibiendo entre nosotros es que la gloria de Dios está aquí y llena su casa. Llena su templo, llena tu vida, que es templo del Espíritu Santo. Y esa presencia y ese poder, no solo lo vivís vos como hijo o hija de Dios, sino que lo llevas a tu casa, a los de tu familia. Y quizás algunos comparten esta experiencia en Cristo, y qué bueno, porque se multiplica la bendición. Pero quizás vos volvés a tu casa, y allí hay personas que aún no se entregaron al Señor. Pero qué bueno entonces también, porque estás llevando bendición para ellos. También Dios se va a manifestar allí, su presencia, y Él va a poder desatar esa paz de la cual hablamos también en los de tu casa, aunque todavía no conozcan al Señor. Y ese gozo, y habrá armonía. Y cuando la gloria de Dios está y se manifiesta, entonces hay un clima, una atmósfera diferente. Y eso se percibe. Algo distinto hay acá, dice la gente. Algo pasa en tu vida. ¿Por qué vivís así? ¿Por qué estás así? Y efectivamente es así. Hay diferencia. Así que estamos llamados a marcar la diferencia. Usted, vos, estás llamado a marcar la diferencia. Estás llamada a marcar esta diferencia. Y la diferencia no está en porque nos peinamos mejor que otros, porque usamos ropa distinta, porque de ninguna manera. La diferencia, recuérdalo siempre, está dada porque en ti mora la presencia de Dios Todopoderoso. La gloria de Dios está en tu vida y eso, sin darte cuenta, se refleja a los demás. Y los demás lo perciben y dicen, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Y lo que ocurre es que tu vida también fue cambiada y transformada por el Señor. Y Él te trajo a libertad, y Él te trajo a plenitud, te trajo a bendición, te trajo a ponerte bajo su cuidado, su protección, su soberanía. Qué bueno es vivir de esta manera. Por ello quiero bendecirte en esta mañana, bendecir tu vida y bendecir la vida de la iglesia. Y voy a orar para que seas lleno de la gloria de Dios, para que la iglesia sea llena de la gloria del Señor, tanta que a veces no podamos casi entrar, como que nos cuesta entrar, ¿no es cierto? Como, bueno, es porque el Señor ya está acá, y obviamente que está acá porque estuvo desde antes que nosotros viniéramos, esperándonos, esperándote para encontrarse contigo, con vos, para recibirte cada mañana o cada tarde, para llamarte, invitarte a ir a Él, porque te quiere abrazar, porque te quiere decir cuánto te ama, para decirte que está feliz contigo y que va a seguir derramando de su gloria en ti y vas a ser rodeado de su gracia y de su misericordia y que además te va a usar para encender esta luz en la vida de muchos que están apagados, vidas apagadas. Te va a usar como instrumento para reconstruir la vida y los matrimonios de muchos que están destruidos, arrasados. Y Él te va a usar para eso, para derramar de su gloria a través tuyo y alcanzar a otros. Así que sé consciente de esto. Disfrútalo. Abrí tu ser de par en par, tu corazón, tu mente. Deja que Él te llene por completo. Tome absoluto control de tu vida, total y completo control de tu vida. Y vas a experimentar esto que acabamos de compartir. Y toda la iglesia lo va a seguir experimentando. Señor, en esta mañana, una mañana de gloria, porque tu presencia está aquí, Señor. Queremos bendecirte, honrarte, levantar en alto tu nombre, Señor, que significa el reconocerte y darte a conocer a otros también. Señor, qué bueno ha sido este mes en lo cual nos has bendecido de tantas maneras, pero sobre todo, Señor, porque has demostrado tu gloria, ha sido percibida y experimentada por todo tu pueblo, Señor. Y recibimos tu palabra y clamamos y decimos, mostranos tu gloria, Señor. Mostranos más de tu gloria, queremos más de tu gloria en tu iglesia, Señor, en esta iglesia preciosa en la cual nos has puesto, Señor. Queremos más de tu presencia aquí, queremos más del poder del Espíritu Santo obrando en nosotros y en aquellos que vienen, Señor, buscando alivio, buscando fortaleza, buscando contención, Señor, buscando salvación, buscando propósito a sus vidas, buscando amor, buscando misericordia, Señor, que todos ellos lo puedan encontrar, te puedan encontrar a ti. Señor, queremos darte muchas gracias porque nosotros ya lo experimentamos y lo percibimos. Señor, y tomamos tu palabra, queremos que la gloria postrera sea mayor que la primera. Felices y gozosos, agradecidos estamos, Señor, pero queremos más de ti entre nosotros. Padre, en esta mañana que tu Espíritu Santo llene la vida de tu pueblo, llene nuestras vidas, la vida de los que estamos aquí en esta mañana y aún los que se reúnen por la tarde o aún los que aún no puedan venir, Señor, seamos todos llenos de esa presencia gloriosa. Y Señor, que ese mismo poder, ese mismo amor, esa misma gracia pueda tocar y alcanzar a muchos que nos rodean, Señor, a diario. Sea llevada a nuestros hogares y permanezca en nuestros hogares esa presencia que trae paz, que trae armonía, que trae gozo, que trae prosperidad, que trae bendición. Cada hogar de tu pueblo alcanzado por esta unción. Señor, te honramos en esta mañana una vez más. Bendito sea tu nombre, Señor, y gloria sea dada a ti, hoy y por siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén. Amén, llenos de la gloria de Dios, qué bueno, dale gracias a Dios por formar parte, pertenecer a una iglesia llena de la gloria de Dios, así que tu vida llena de la gloria de Dios, venimos a buscar la gloria de Dios, la presencia de Dios, y como decían estos textos, luego el pueblo, como ahora vamos a hacer, luego de cantar esta canción, volvemos a nuestras casas, y como decía el texto, que volvían gozosos, felices de haber recibido bienes, de parte de Dios. Y así te vas en esta mañana lleno de bienes, lleno de bendición. Yo ruego al Señor eso, que desate esa bendición en tu vida, la lleves a tu casa, a tus seres amados, tu esposa, tu esposo, a tus hijos, a todos los que conviven allí. Y vas a ver cómo ellos van a percibir también esta gloria que está en tu vida.